cuerpo de mujer. Te quiero. Y al sentirte tan amada, pude llegar a enloquecer. Voy a enloquecer por ti, mi amor. América Junior. Perfumada, tu bello cuerpo de mujer, y al sentirte tan amada, pude llegar a enloquecer.